Changoleón Podcast no se crea ni se destruye, solo se transforma. Chuy, Chuy. Hey, qué onda, sir? Adivina quién está en línea. Ah, mira. ¿Cacha? Ah, sí, el Cacha. Hey, ¿qué onda, Cacha? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Salúdalo primero. Ah, sí. ¿Qué onda, Cacha? Oye, Chuy, ¿qué es esto? Ah, es unos podcasts que compró mi papá. Órale, ¿acaso son unos podcasts pirata? Pues, sí. Sí. Sí, sí, sí, me quiere mucho mi jefe. Sí, ah, bueno, órale, te pedo, quiere mi jefe, güey. ¿De 15, 20 o 30 pesos o de 2 por 50? ¿Así pues, mucho te quiere tu papá? Aunque ya estuvo, ¿no? Tenemos un podcast pirata. Ah, órale. Si no les gusta, ¿saben qué pinche bola de jodidos? Órale, si no les gusta mi internet, que es donde son, que no saben, si saben zarpar, les zarpen el, pero a la verga. Ah, no, espérate, Shui. Espérate, Shui. Es que ya va a empezar el podcast de Changoleón. Así es. ¿Neta? Sí, sí. Es el Changoleón Podcast número 191. Ahí los mando a la Gaber después, pues. No, ahora los mando a la Gaber. Ok. Adrián, no tires tanto de la cuerda, porque pero a muchas mujeres les gustaría que Chuy se ocupara de ellos. Vete al diablo. Ya, qué fobia. Okay. Es que estuvo eso. Así es. Buenas noches. ¿Alguien quiere esto? Porque si no le vamos a tirar soda o algo. Y a ver, el micrófono. Nuevo podcast Changoleón. Bueno, pues este es el podcast número... ¿Qué número es? El 91. Y vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos por allá al extremo... Hasta el fondo. Hasta el fondo tenemos al señor Cuauhtémoc. Hello. Pero hasta el mero hasta el fondo, papá. Bueno, ok, esas fueron palabras de Durame. Tenemos también por acá al señor de los controles, al ingeniero de sonido, el señor Jano. Buenas noches, allá sus gustos cada quien, Durame. Ándele, güey. Así es. Contamos también con la presencia del señor Leonardo Hernández. Claro que sí. Y por acá tenemos al caballero Ángel. Buenas noches. Y por aquí a mi diestra se encuentra Adrián Durame. Tenemos un Twitter pirata. Su servidor Antonio Ramos. Com. Y aquí junto a mí el señor Mike Jauregui. .com. Yes. Posteriormente, la mente del fútbol. El señor Shui. .org. ¿Qué onda, Shui? Ay, qué favor que me haces, cabrón. Y qué. Bueno, hola a toda la gente, buenas noches. Tenemos también el señor Sesh M. Póngase a trabajar. Hola, flojos. Contamos con la presencia de la línea más fina de changoleón.com, el señor Adrián Gabriel. Y si no les gusta, ya saben a dónde se pueden ir. ¡Eso, chinga! Y, bueno, allá en el extremo, el no menos importante, el señor Oliver Granillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las chicas tenemos por acá para cerrar con broche de oro. ¡Chicas del coro! ¡Chicas del coro! Tenemos a Ceci Vázquez. ¡Buenas noches! Y a Leslie Valenzuela. ¡Buenas noches! Ahí está. Bienvenidos sean todos ustedes. Y, bueno, dejamos los micrófonos en manos del señor Sershen. Oye, pues ese es el Changoleón Podcast 191, hoy, 11 de abril del año 2009, una de las de los fines de semana más horribles de todo el año, que no me gusta para nada. Preferiría meterme una cámara del tiempo y brincarme 3 días. Odio esos 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué no te gustan? No me gustan, mucho aire, mucho... los tacos están cerrados, nadie vende tacos. Sí, de hecho sí, desde el jueves están cerrados. Nosotros el jueves fuimos a comer hamburguesas y... Puta, güey, no encontramos abierto nada. No mames. ¿De quién fue la grandiosa idea de no comer carne estos días? Pues no sé, güey. La cajeteó. Sí, no mames, güey. O sea, y uno que trae ganas de burger. Después del primero de enero, estos 3 días son los 3 días que más gordos me caen de todo el año. Ah. Sí. No, y aparte que climáticamente está horrible. Sí. No ha dejado de hacer ahí desde que el miércoles. Y luego fíjate lo curioso. La gente aprovecha para irse día de campo. Y pasas por el chamizal y está la gente día de campo con aironazo y con tierra, pero ahí están. Y con frío. Y todavía se van en pantaloncillos, en shorts, como pretendiendo como que están en verano. Sí, es primavera. Pues, sí. Vamos a disfrutar del calor. Y toda la gente que es de Veracruz está sacando pescados del río Bravo radioactivos para hacer sus para sacarle... A estirar la semana. Pues, bueno. ¿Sabes qué es lo peor del asunto? Mande. Que hay quien tiene vacaciones en Semana Santa y luego las vacaciones grandes y luego en Navidad. Lo chistoso es que apenas van a la mitad de las vacaciones de Semana Santa y ya están esperando las vacaciones grandes, cabrón. Así es. O sea, ajá. ¿Qué onda? El día de trabajo también. ¿Qué tiene? Pues, ¿están cansados? ¿Cansados? ¿Quién quiere trabajar? Estudiar es difícil y cansado. Sí. A ver, niños, este... Jano se está volviendo loco. Déjenme les aviso que estamos transmitiendo de Justin.tv, diagonal Chango León Podcast. Y tenemos ahorita en el chat a Oliver Arce. Saludos, Oliver. Nos dice saludos. Oliver, what the fuck, trippy shit, make it stop. Todos están hablando al mismo tiempo, ja, ja, ja, ja. Está tripeado. Ok, ok. Vamos a levantar la mano cuando vayamos a hablar. Y el que no pueda levantar la mano... Hostia. No, pero es que a lo mejor alguien le amarramos las manos a la mitad del podcast. Toca hostia. Un policía que es mudo. Estoy viendo a Chuy, ¿eh? Así es, por alguna razón mi tocayo no toma asiento ahorita y es el que va a repartir las hostias para toda aquel que interrumpa. Entonces, vamos a tratar. Vamos a tratar de no interrumpir, de ser más... Quiero decir que con este podcast empezamos el countdown al podcast Chagoleo número 200. Después de este estamos a 9 podcasts de llegar al número 200. Quedan 2 meses. Oh, yeah. Yo voy a comprar unos, prometo para la próxima vez conseguir unos timbres así de hotel para ponerlos a cada uno y que el que suene la campanita más rápido es el que tiene la palabra. Venga. Suena bien. Ok, ¿qué vamos a hablar hoy, tíos? Muchas cosas, sobre todo de películas, para ver si logramos convertir... No, vamos a convertir este podcast en un podcast de películas y videojuegos. Creo que sí. Una nominación extraordinaria. Hoy vamos a hablar de las películas de Cuaresma. ¿Qué opinan? ¡No! ¡Ben Hur, no! ¿Esas películas de Cuaresma son las que terminan saliendo pescado? Sopa pescado. Temo, ¿no levantaste la mano? ¿Qué pedo, güey? Levanta la mano para hablar. Gracias. Mira, Miguel. Oye, una pregunta, Temo. ¿Tú qué ves las películas de Cuaresma? ¿La Pasión de Cristo la censuran cuando la pasan los domingos? No. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo, güey? ¿Qué? Que la pasión, la de Mel Gibson. Bueno, la de Cristo no, de Mel Gibson. Mel Gibson. La Pasión de Mel Gibson, en su tiempo ya sabes todo el escandalazo que armó. Y ahora prendes tú la televisión en los canales cristianos, güey. Y con eso ilustran la programación. Pirata. Sí, exactamente. ¡Tenemos una religión pirata! Es cotorre ese rayo. Sí, es cierto. En el canal dice como 40, 38. Salen muchos cortos con las imágenes de la Pasión de Cristo. Otra cosa, fíjate que... pasaron en el canal... Bueno, televisión Azteca pasaron la Pasión. Claro que mi tía es una mujer de 95 años ahora, el 30 de abril. Y pues ya, nunca le dejamos ver la Pasión de Cristo, porque dijimos, está muy fuerte, está muy... Está gore. Ay, pobrecito, cómo sufrió ese hombre. Con palomitas. Fíjate que me recordó en la película El Luchador. Hay una parte donde el luchador, Mickey Rourke, llega a un bar y conoce a una chava. Y luego ella le habla sobre Cristo y luego le dice, ¿no conoces tú lo que es la Pasión de Cristo? Y le dice, no, pues no. Y luego le dice... ¿De veras? O sea, ¿no has visto la Pasión? Lo golpearon durante 2 horas. O sea, se basa ella en el hecho de que golpearon a Cristo durante 2 horas, caro. Porque eso dura la película de Mel Gibson. Pero mira, hablando un poquito de ese género en el cine, quien quiera ver la mejor película sobre el tema es bajo la dirección de Pier Paolo Pasolini. Se llama El Evangelio según San Mateo. Es lo mejor que se ha hecho en el tema. Y pocos buscan esa película para ilustrar sus temas. ¿Cuál es la peorcita, Toño? ¿La qué, perdón? La peorcita de esas cuaresmescas. La peorcita. Caray, no, pues no. Jesuquitos. La Pasión de Iztapalapa. La dijo, estamos quedando la Pasión de Iztapalapa. Que como cada año se junta hasta el queque de gente allá por esos rumos en el DF, sino de ahí de católicos para todo ese show. Es que hay micrófono para allá. Pues sí. Se supone que este año fueron 2 millones de personas a la Pasión de allá de México. ¿Cuánto? 2 millones. ¿Qué tenemos por ahí? Oye, Chuy, adivina quién está en el chat. ¿Es el Cacha? ¡Y Cacha! Ándale, habla, papá. ¿Qué onda, Cacha? Oye, ahí te avisamos, ahí te incluimos en la intro para que lo escuches después. Oye, Chuy, ¿estos gentais piratas? Es que los compró mi hermano mayor, porque yo se me va y no los puedo comprar. ¿Qué bondage ferries? ¿Puro tentáculo? Oye, si son piratas, ni las chichis se ven bien. ¿Cuál hermano mayor, Chuy? Sí, hay un hermano mayor. Sí. Oye, dice el Cacha que está haciendo, que sí, que ahí está en el chat y que está haciendo team up con el santo. Ah, pues hola, con su team up, un saludo al Cacha. Oye, déjame preguntar, que ya que está ahí en línea, ¿qué tal se ponen de celebraciones ahí por donde él vive, en la zona del Distrito Federal? Aparte de Iztapalapa, ¿qué tanto católico se junta por ahí? Oye, fue mi imaginación, o este año los medios estuvieron pero dándole duro a todo esto de la pasión y de la Semana Santa, y esto así como extremo. No, lo que pasa es que como que sí lo hicieron más, pero es porque tenían que cubrir algo con el déficit de noticias. O sea, realmente en México solo había dos noticias. La primera, pues obviamente todas las representaciones de la pasión, etcétera. Y la otra es que se quedaron sin agua buena parte de la Ciudad de México. Entonces, como no tenían otras demás noticias, en el resto del mundo no está pasando absolutamente nada. Entonces, no tenían más noticias, entonces pues tuvieron que darle más cobertura, ¿no? Entonces empezaron a hablar de las pasiones que están en Morelia, en San Luis Potosí, y obviamente la marcha silenciosa después, con sus conos raros en la cabeza que parecen del Ku Klux Klan, etc. ¡Ah, canijo! Sí, no, estuvo muy bueno. Y la gente que se autoflagelaba, por supuesto. ¿Perdón? Otra pregunta, por favor. Sí, no, entonces como no habían más noticias, pues tuvieron que rellenar con lo único que está pasando en el mundo, en México, pues era eso. ¿Qué rollo, sí, no? Y luego que la familia entera se junta para ver la Pasión de Cristo en domingo. Mira, mijo. Bueno, total, ya, ¿algún otro comentario sobre la... Bueno. Sobre la cuaresma? Dice, Kasha, dice, yo vivo a las orillas de Iztapalapa, pero en el centro donde se realiza apenas y se puede pasar, con un ojo ves la pasión y con otro tu cartera para que no te la vuelen. Okay. Por favor. Así es. A ver, Monseñor Encomic, aquí estamos celebrando la Semana Santa de la religión católica. En la religión de Changoleón, ¿qué celebraríamos? La muerte de Superman. ¿Y la resurrección? En menos de un año. Oye, fíjate, el reino. Fíjate que, hablando de lo de la pasión, ahorita me preguntaban cuál es la peorcita de película sobre la pasión de Jesucristo. Yo creo que es La Pasión, de Mel Gibson. Siento que es la menos dedicada a la pasión y más dedicada a otras cuestiones. A la violentación. Y a vender, vende. Ya es que el... La vendimiación. Tuvo un éxito comercial muy grande. Oye, la de William Dafoe, ¿en qué año fue? A ver, señores. 88, por ahí, 87, 88. La Última Tentación. Hubo un rato que estuvo fuera William Dafoe después de haber hecho esa película, ¿no? Ya es que no supe nada de él. No, el micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Apareció, yo me acuerdo que no se había vuelto a ver William Dafoe, creo que hasta que apareció en El Paciente Inglés, que no tenía dedos, no tenía los pulgares. Fue donde yo lo volví a ver después de La Pasión. Pero fíjate, ahí es donde se demuestra que tanto lee la población. Aquí en México, el libro llegó muchísimos años atrás y no hubo ningún problema, pero cuando llegó la película fue censurada durante 11 años aquí en México. O sea, durante esos 11 años tú podías ir a comprar el libro a la librería o pedirlo y no había ninguna bronca. El mismo año que salió la película yo la vi, no pregunten cómo. Órale. ¿Recuerdan de un libro también que causó mucha polémica? Incluso creo que está prohibido todavía y ya creo que hemos hablado de él, sobre los versos satánicos, que también... ¿Pero prohibido? ¿En México no? No, está prohibido. Yo supe que... De hecho, el mismo año que le dijeron a este cuate que le iban a matar, ese año salió al mercado aquí en México. Habían dicho que lo habían censurado. Nomás la iglesia lo prohíbe, pero ya le haces caso a todo. No, la iglesia, no. O sea, era el Islam, no tiene nada que ver con el catolicismo. Sí, nomás es el Islam, y el Islam ni siquiera lo prohibió. O sea, lo que hizo, ¿cómo se llama? Salman Rushdie. No, quien lo. Válgame Dios. El Ayatollah Khomeini. El Ayatollah dictó que debían de asesinar a este hombre por haber escrito lo que escribió, ¿no? Y ya cuando lo lee uno como parte de este lado del planeta, no lo encuentra uno nada malo. Pero ya cuando de veras analizas cuál fue la causa, te das cuenta que sí hay algo de eso, ¿no? La teoría del autor de Rushdie era que Mahoma había ingerido drogas para ver lo que había visto. Igual, no, sí, entonces eso fue lo que ofendió a los islámicos. Oye, acá dice el Kasham. La peor versión que yo he visto fue ayer, Cristo interpretado por Claudio Brook con escenografía y vestuario del Teatro de Cachirulo. Pero es importante ver en qué año fue hecha esa, ¿no? Fue por ahí en los 60s, más o menos. Y cuando todo se hacía. A ver, ¿qué me puede explicar esto? ¿Cómo mezclamos muerte, resurrección con conejos de Pascua, conejos de chocolate? Es un conejo que pone huevos. No. O sea, ¿cómo lo mezclan? ¿Cómo buscas eso de buscar y encontrar huevos? Hazme el favor. ¿Quién esconde mis huevos? Hazme el favor. Pero sí es importante saber cuál es la división entre lo que es la Manasantra y la Pascua. Sí, o sea, O sea, no lo juntemos. Pero bueno, si la Pascua existe antes todavía de Jesucristo. De antes. Sí. Y entonces, ¿qué rollo con el conejo y el huevo? O sea, pues posiblemente la fertilidad, ¿verdad? ¿Eh? Porque a fin de cuentas la Pascua ese era el objetivo, celebrar la fertilidad. De hecho, sí, eso es por un símbolo de fertilidad. Sí, sí, sí. O sea, que la muerte de Cristo haya coincidido con la Pascua es otro cantar. No, de hecho, esta semana preguntando entre varios conocidos en el internet, me comentaron que probablemente fuera de una creencia romana de que los conejos ponían huevos. Caramba. ¿Cómo les ha de doler? No, hombre, si bueno, tienen conejos. Para... Okay. Los conejos te ponen los huevos cuando te muerden, se te ponen de este tamaño, pero nada más. Los conejos te ponen los huevos más grandes. Sí, un patadón de un conejo. ¿Qué, el conejo rabioso? No, pero sí está confirmado que el animal que pone los huevos más grandes es la araña. ¿Cierto? Ok. ¿Cierto? Muy cierto. Muy cierto. ¿Y cuál es el gato? Oye, ¿el gato dónde queda? Oye, pero sí, fíjate, bueno, para la gente que no vive aquí en Juárez, marcar el hecho de que no se permitieron el cruce de huevos de Pascua, aquellos huevos con confeti que se acostumbran, que no pudieron cruzar la frontera. Sí, sí. Se prohibió el cruce de huevos de Pascua, Ciudad Juárez, a El Paso, Texas. Es que... Es que estoy viendo al Dorame. El Dorame trae en sus manos una caja de colores Blancanieves, cabrón. No lo puedo creer. Wow. Mira, y acá está la brujita. Lo vamos a poner en la webcam. Ah, caray. Ponga su teléfono celular en silencio. Jovenazo. Que si no con el cine. Bueno, déjenles explicar. Vas que ya estoy usando mi PlayStation como MP3. Yo también. Ok, PSP. Ok. Dejó de funcionar. Pero deje que Ángel les explique por qué. Mira, lo que pasa es que lo que pasa con el PSP es que cuando se te acaba algún juego y no tienes otro juego o no hay otro juego mejor. O no te interesa otro juego en el momento. Entonces, pues obviamente al no haber Monster Hunter para Dorame, pues ¿qué le queda? Pues MP3 en el PSP. Entonces obviamente ahorita Dorame trae MP3 en el PSP hasta que salga la siguiente versión del Monster Hunter. O sea, Dorame acaba de descubrir que la música existe. Así es. Y trae unas rolas bien kitsch, como Caramel Dancing. Temo quiere hablar, pásale. Pues por eso. Ahí está el tuyo. Creo que llegaste allá. Eso significa, es símbolo de depresión para ti, estar escuchando no. Música. No, es signo, es símbolo. ¿Estás en abstinencia? Ocio. No, es ocio, es wow, ¿qué hago con todo ese tiempo libre que tengo ahora? Entonces, una de las cosas que hago es que me pongo a dibujar, entonces dije, pues quiero volver a empezar a colorear. Pero cuando agarré la computadora y me puse a colorear, me di cuenta que pues sí estaba muy muy oxidado. Entonces dije, no, pues tengo que empezar desde abajo. Y voy a comprar, y dije, no, crayolas, y Serge es el máster en crayolas. Entonces, sí, tú sí pintas con crayolas. Pinta con los dedos todavía el Serge. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces dije, pues voy a comprarme unos colores y justamente estaba en el mandado de comprar unos colores Blancanieves porque se ven bien retro. Yeah. Y los estoy usando, sí, y están muy suaves. Mira, dice el Cacha, lo peor, hablando sobre la de Cristo interpretado por Claudio Brook, dice, lo peor es que es parte de una trilogía. 1, Jesús, el niño Dios. 2, Jesús, María y José. 3, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Además es también sui generis. En una escena, Jesús y Juan Bautista de niños se encuentran con Barrabás y Judas de niños y a un morro son bien malhoras. Por cierto, el maestro es, si no me equivoco, a ver, corrígeme, Cacha. El maestro es Carlos Ancira. ¿Cuál maestro? El maestro, es que están en la escuela los dos chavos. Y se encuentran en la escuela y es Carlos Ancira el maestro. Ok, sale pues. Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a hablar de cómics. Vale. Venga. Vaya que sí, por viene, favor. Viene. Yo nomás quiero agregar que si nomás porque el doctor Emmett Brown no me contestó el teléfono hoy, si no me hubiera saltado esos 3 días. Sí, ok, bueno. ¿Qué? Serge, ¿tienes algún cómic del que quieras hablar sí, primero? Sí, fíjate que la semana pasada que fuimos a la cripta, me encontré un cómic de Dick Tracy a 20 pesitos, entonces pues dije, pues Dick Tracy 20 pesos, pues órale. Porque nunca fui fan de leer las tiras cómicas de Dick Tracy, especialmente creo aquí en el diario Juárez las sacaban, pero como que estaban como ampliados los dibujos, como que los hacían más grandes para que entraran bien en el tabloide, y eso como que le da un aspecto muy feo, nunca no me gustaban, pero que me voy topando con este cómic que se llama The Original Dick Tracy. El autor es Chester Gould, como siempre, y la historia se llama Dick Tracy contra Mrs. Pruneface, que en español sería Dick Tracy contra la señora cara de ciruela pasa. Y la empecé a leer y haz de cuenta que estaba viendo una película de detectives. Está bien intensa porque le va pero mal a Dick Tracy, o sea, no nomás es un héroe que todo le sale bien siempre. Y pensar que antes hicieran, que hacían historias de detectives así tan pesadas como está esta. Por ejemplo, Dick Tracy sale de noche del departamento de policía y lo empieza a seguir una mujer grandota así, ¿no? Una rusota gigantota, ¿no? Y lo azota con un látigo y lo empieza a ahorcar. Una vez que Dick Tracy pierde el conocimiento, lo levanta y se lo lleva y lo atan al piso. Y luego te describen la manera de cómo lo va a matar. La mujer no le revela hasta después porque es que lo va a matar. Y tiene una peculiaridad de la mujer, que tiene la cara quemada, entonces parece como una ciruela. Pues se llama Miss Pruneface. Y todo el mundo pues la ve y se horroriza, ¿no? Lo que hacen es que ponen a Dick Tracy en el piso y está sujeto de brazos y pies, y a los lados ponen dos barras de hielo con una tabla encima con un clavo largo, y encima de esa tabla ponen un refrigerador y dejan abierto el horno para que el horno empiece a derretir el hielo y el refrigerador empiece a empujar esa tabla con ese clavo poco a poco para que se le entierre en el corazón a Dick Tracy. Es una manera muy sádica, muy elaborado. Total de que te das cuenta, estás leyendo la historia y te das cuenta que eran hojas diarias de cómic que salen en los periódicos, porque se repiten las situaciones de un cuadro a otro, más o menos te describen qué es lo que está pasando para que el lector, si se perdió el episodio anterior, no se saque de onda, sepa lo que está pasando. Y pues si tienen chance de adquirirlo, se llama Dick Tracy, The Original Dick Tracy, es el número uno, salió en 1990. Dick Tracy versus Mrs. Pruneface. Ni siquiera les voy a decir en qué termina, pero me dieron ganas de seguir checando a Dick Tracy. Así es. Muy bien. Ahora, pues, ¿alguien más quiere? Fíjate que ahorita que hablaba sobre cómo iban a asesinar a Dick Tracy en esa parte, no sé por qué razones me recordó la época cuando veíamos Nicolico aquí en Ciudad Juárez, que pasaban caricaturas repetidas cada cierto tiempo. Y a mí se me hacía muy cotorro ver un capítulo del Hombre Araña, donde había un camarada que lo atrapaba en nieve de helado, güey. Lo convertía en un montón de nieve de helado. Esa era la manera de atrapar al Hombre Araña en ese capítulo. Y igual así como este rollo, el Hombre Araña se veía apresado, ¿no? Y luego la bronca de que sí le iba a caer encima el helado. Y terminaba el vato embarrado en helado. O sea, era así de ridículo era el rollo. ¿Pero cuál de las series del Hombre Araña serían las que... de las más viejitas de... Sí, de las viejitas. Sí, de sí. Spider-Man. Sí, sí, exactamente. Llamaba precaución, niño salado. ¿Cómo era la canción? Se me hace que ese capítulo que dice Toño es de un muñeco de nieve que es tocado por una descarga eléctrica de un cable que se corta y toma vida. Estaba medio raro. Sí, es ese. Pero bueno, no estamos para ver eso. Hoy te vamos a hablar. No era. No, cálmate, no te enojes, hombre. No te enojes, compadre. No. Pero bueno, vamos a seguir. Diga, sí. A ver. Espérate. A ver, no era. Era otro. Era otro capítulo, punto. Ah, okay. Bueno, sigamos con Alien contra Predator. Es que, pues, hablando de cómics. ¿O qué? ¿Te agüitas? Ándele, pues. A ver, pues, Chuy, ¿vas a hablar de Alien contra Predator? Sí, fíjate que ayer nos dimos a la tarea de Adrián Gabriel y yo de, pues, ojear los cómics de Alien contra Predator y dar una releída para hablar un poquito más del tema. Me puse a ahondar del tema hasta que ahí por ahí de los 88, 89 DC Comics, Dark Horse Comics, comenzó con este crossover tan, pues ya tan viejo, ya tiene bastantes años en eso, donde pues el enfrentamiento entre dos razas pues difíciles, por así decirlo, el depredador empieza. El primer cómic que sale es uno que se llamaba, bueno, en español yo lo conocí como Estallido. Entonces trata de cuando a un capturan una reina alien y la quieren traer a la Tierra como espécimen. Desgraciadamente la pierden, y una religión nueva que se hace, se pone con la reina para que pues, ponga los huevecillos y ahora sí perpetuar la especie. Desgraciadamente los personajes, los héroes, por así decirlo, es el teniente Hicks de Aliens y la niña que rescataban en la segunda parte, que era Newt. Uh-huh. Entonces ya desgraciadamente pues ven la consecuencia que provoca al momento de que los aliens se reproducen en millones y acaban con toda la vida en la Tierra. Ya sigue uno llamado Asilo de PSI, donde están ellos en el espacio y se topan con la Marina Espacial, donde está un vato que también tiene una reina alien, la tienen como base y quieren usar a los aliens como soldados. Desgraciadamente no sucede así, se rebelan y sale al último del cómic, como te decía la semana pasada, la Teniente Ripley, que es donde se pone muy buena la cosa. Y ahí, a ver, ¿no? ¿Qué te leíste tú, Adrián? Por ahí, Alien vs Predator, uno que se llama una serie de 5 números. Bueno, en realidad eran 4, pero eran 5 contando el número 0. Se llamó War, Guerra, de Alien vs Predator. Y pues trata más que nada de una chava humana que vive con los Predators. Curiosamente, era de origen japonés. Era oriental la chava, pero. Machico. Sí, pero es una especie. Trata de adaptarse a la vida guerrera de los Predators. Agarra sus ondas de cacería. Y le va muy mal porque no la tratan. La tratan muy mal. Independientemente de que sea otra especie o que fuera mujer, simplemente no la aceptan. La tienen ahí por X razones que no voy a desvelar ahorita porque tiene que leerlo. Pero ahí está con las. Vamos. No, que sea mujer es Predator, pero pues ella simplemente es de otra especie. Más que nada por eso la tratan mal. Interracial. Okay, bueno. Oye, pero eso suena como la continuación de la primera serie de Alien contra Predator, donde la chica el Predator le hace una marca como de rayo, sí, aquí en la. Exactamente la continuación. Sí, es la continuación. Sí. Y esta pues por aquí pasa lo que realmente aquí tener lo que ocurre después de esa parte. Es la vida de esta chava, pues hasta ahora sí que le va muy mal con los Predator, pero uno sí trata de adaptarse y no más se la pasa arrepintiéndose de haberse unido al clan de estos cabrones, porque son muy gachos con ella. No le dan, no la hacen subir de nivel, no, la tratan como si fuera de rango más bajo que el rango más bajo que tienen ellos. Y nunca le dan chance de subir ni nada, o sea, no le reconocen el esfuerzo que hace, a pesar de que es muy, muy, muy buena lo que hace. Y aún así, pues aún trata más que nada que esta chava pues se revela en contra de ellos, los traiciona. De rato están cazándola a ella y aparte una reina alien. Le agarró mucho rencor a esta chava porque esta chava fue clave para atraparla. Y le agarró mucho rencor, no sé cómo diablos, pero bueno, la recuerda y le echa todo su prole de aliens para tratar de atraparla. Y igual los de Predator también están detrás de ella, así que bueno, le va de mal en peor a la pobre chava. Y pues hay un final totalmente inesperado, pero bueno, parece que queda en continuación de que parece que las aventuras de esta chava van a continuar. A pesar de que ya no está con los Predators. ¿Algo más tú, Tocayo, quieres decir? Ah, sí, no, nada más que esto, todos estos cómics de los que están hablando ustedes son de Dark Horse. Y que los publicó un mundo vida en su momento. Probablemente todavía estén ahí. Uh-huh. Si los busquen. Entonces, y como dices tú, se quedan en continuación porque pues Dark Horse debe, a cada rato saca sí, continuaciones. Exactamente. O con el señor Torres también. Así es. Sí, entonces es muy recomendable. Sí, claro que sí. Están muy entretenidas. Son historias muy rápidas. A pesar de que eran 4 o 5 números, las lees rápido. O sea, no son nada que te quiebres la cabeza. Acordar de otro de Alien contra Predator, más bien era de Aliens, es puro Aliens, pero puro Aliens. Está dibujado, no me acuerdo el título del cómic, es un one shot, pero está dibujado al estilo de Batman Adventures. Ah, caray. Con un tipo así bien fuerte con dos chicas y luego que lo encuentre les digo cosas. Al estilo Bruce Timm. Pero está muy bonito, es el estilo Bruce Timm, sí. Órale. No, pues más que recomendable, señores. ¿Algún manga hasta que nos Ángel, nos ibas a contar algo? Tú no. Si quieren yo. Bueno, no, las damas primero, aquí Ceci nos va a hablar de algo muy interesante, al parecer son las aventuras del conejo de Pascua, que se convierte, que realmente no es un conejo, sino es un marciano con unas orejas gigante, ajá, y tiene poderes y su pelo se pone güero cuando le matan a sus amigos. Se convierte en Super Saiyajin. Así es, bueno. No, yo de lo que voy a hablar es voy a empezar a hablar de mangas de Toriyama, de Akira Toriyama. Y pues voy a empezar con hablar del manga de Wonder Island, que fue con el que él debutó en el mundo ya de mangas. Este lo sacó en el año del 79 y es una historia corta, son dos mini historias de 15 hojas cada una. Y la primera historia es sobre un piloto que parece ave, se llama Furuzu, y cae en esta isla en la Segunda Guerra Mundial. Él era piloto de la Segunda Guerra y cae en esta isla y queda ahí atorado por 35 años, creo, y está tratando por todos los medios poder salir de esa isla extraña. Y salen, está muy extraño este primer cómic que sacó el Toriyama. Curioso, realmente hay un hombre que durante la Segunda Guerra Mundial lo dejaron estacionado en una isla y se quedó ahí hasta este año, que tuvieron que conseguir a su superior, después de todos esos años, que fuera a decirle, ya estás relevado a su puesto. Todo el mundo que llegaba, él les disparaba y defendía. Sí, no, el superior estaba retirado, tuvieron que ir a buscarlo para que le dijera a este cuate que se saliera de la isla. Wow. Como dato curioso, aún hay gente. Aún había gente, así como hubo un cuate que sobrevivió a las dos bombas atómicas, pero eso es otra historia. Sí. Bueno, y pues más o menos esto le pasó al Furuzu, y tiene hasta pico de ave, está muy raro el monito. Y pues ya conoce unos personajes muy extraños, un tipo parecido a Tarzán, no sé, con una hadita estilo abeja, no sé, muy curiosos, y pues ya lo tratan de ayudar, pero lo meten en más problemas para que se salga de esa isla. Pero él, le dicen, ¿por qué no te vas en barco? Y él dice, no, es que yo me quiero ir volando, soy un piloto y por mi orgullo quiero llegar a Japón volando. Y pues ya después de varios intentos le dicen, oye, ¿por qué no le vas y le pides a la bruja que te transforme en ave? Y ella va y llega la bruja y le da un líquido así muy extraño que se lo tome. Y pues ya se lo toma y todo y se transforma en una gallina. Y ahí se acaba la historia, en que se queda como una gallina ahí. Y como comentario, ¿cómo era el arte de Toriyama? ¿Sí es familiar a lo que vemos, sí, ahora? De hecho, curiosamente, este de Wonder Island, el dibujo es igualito al Arale. Ah, okay. Igual los monos cabezones, los cuerpos así delgados y todo. Entonces, es Arale, haz de cuenta. Y luego de ahí sale la otra historia, que es sobre unos policías que le mandan a hablar a un detective para que vaya y agarre un sujeto que se escapó. Pero esa historia está muy extraña porque al principio se la pasan hablando de un chorro de bromas de como de programas de aquel entonces de Godzilla y programas japoneses muy extraños, y hacen muchas bromas. Las primeras 4 o 5 hojas es de eso, y pues si no estás familiarizado no les, de hecho yo no le entendía lo que decían hasta que llega el detective y ya le dice, no, pues el tipo este se escapó y parece que está en Wonder Island, ve y búscalo. Y lo mandan así en un barco que supuestamente tenía la tecnología así más avanzada, y era un robot parecido a C-3PO. Y iba cantando, todo el camino se lo pasó cantando, y el detective iba así como que hasta harto. Y luego llega a esta isla y conoce al Tarzán ese y le va peor, y lo hacen sufrir un chorro. Y cuando regresa, pues estaban en Nueva York, cuando regresa le dice el policía, no, oye, pues resulta que siempre el malo nunca salió de Nueva York, aquí estaba. Y ahí se acaba esa historia. Estaban simpaticonas, pero se veía que eran de los primeros trabajos de Toriyama, igual de sin sentido, porque tiene historias muy extrañas. Y ya de ahí, pues también voy a hablar de la que fue la que hizo que él quisiera Dragon Ball. Es la historia que resultó de esto, se llama Dragon Boy. Y curiosamente este manga tiene el estilo de dibujo igualito a Dragon Ball. Está la diferencia. Y se trata sobre un niño que se llama Tantón, que estudia en un templo, y tiene al entrenador y todo, y en una de esas le dicen al niño que él tiene que ir a escoltar a una princesa a que regresa a su reino, que ya está en paz, y la tiene que escoltar en el camino y todo eso. Y pues ya el niño va, y el maestro le dice, oye, pero no te vayas a quitar la ropa frente a ella. Y él, ah, no te preocupes. El niño tiene una personalidad igualita a la de Goku, y físicamente se parece como a Yamcha, es como un Yamcha chiquito. Y pues ya el niño va en el camino. El chiste de que no se quitara la ropa era porque tenía alas de dragón, por eso se llama Dragon Boy. Y era como para que la niña no se enojara. Y la princesa es muy fastidiosa. De esas de que tengo hambre, cárgame, llévame acá. Y es fastidiosa. Y cuando la niña descubre que él tiene alas, le dice, ah, ¿por qué no me lo dijiste antes? Nos hubiéramos ido volando desde un principio. Y pues ya, nomás el niño se pelea unas dos veces. Hasta el maestro le da una esfera del dragón. Y le dice, ah, usa esta esfera y manda a hablarle a un dragón. Y sale un dragón miniatura. Bien curioso. Y son como, también son dos capítulos de 15 hojas cada uno. Y es como las primeras aventuras de Goku y Bulma, prácticamente. Y se queda así como inconclusa en que van a seguir en su aventura a llevar a la niña ya. Pero pues se ve que sí tiene las influencias totalmente para que empezara Dragon Ball. ¿Qué opinas de que Toriyama vaya a sacar Dragon Ball Kai? Me gusta. ¿Gusta? Ya salió, de hecho. ¿Qué es lo que es tu opinión? O sea, ¿te gustó lo que hicieron? El remake más aplastado de lo que era Dragon Ball. Hasta ahorita no he visto el primer capítulo. Lo único que he visto es el opening y el ending. Y me gustaron. ¿Sí? Ya. ¿Eh? El opening de Dragon Ball Kai ya tiene varias quejas. Sí, de errores de dibujo. La música está muy, muy tonta, eso sí, pero en sí el dibujo está bastante aceptable. Pues a mí me gustó el dibujo, pero extraño más el dibujo antiguo. Así como que... Por ejemplo, la palabra Paradise que aparece en inglés está escrito con C. Una falta de ortografía, vamos, a cualquiera le pasa, sobre todo a los japoneses con su English. Sí. Bueno, Okay. Sale, bueno, pues órale, ¿qué saben? ¿Qué ya saben las primeras historias de Akira Toriyama? Sí, están muy interesantes. Ya la semana que entra les traigo otro. A ver si lo esta semana otro. Y sí se ve que nomás él trabajaba en eso. O sea, todavía no tenía ayudantes ni nada. Se ve, ¿no? Pues a lo mejor en el primero, pero no sé si para Dragon Boy él solo trabajó, si ya tenía ayudantes. Porque creo Dragon Boy es en el 83, ya para esa época ya estaba haciendo Arale. Ya tenía Arale, a lo mejor ya tenía su grupo ahí y entre eso sacó. Ah, ok. De hecho, creo que el único manga que Toriyama se ha aventado él solo sin ayudantes es el de Sandman. Y sí, siempre se arrepiente de haberlo hecho. Sí, de hecho, lo que ocurre con muchos mangakas... Lo que ocurre con muchos mangakas es que cuando empiezan... Usualmente empiezan con ayudantes, pero ayudantes así... De la gente que quiere ser mangaka, lo más bajito de todo el mundo. Ya después empieza conforme van suavemente mejorando su perfil, pues... Entonces ya van adquiriendo más y mejores ayudantes. Pero usualmente cuando empieza siempre tiene al menos uno o dos ayudantes. Sí, así es el sistema que creó Tezuka. Entonces. Ok. ¿Algo más que vas a agregar, Miguel? De Dragon Ball. En general, sí. ¿De Dragon Ball? Sí. Pues la película. Ah, bueno, entonces de aquí pasamos a la película de Dragon Ball. Sin spoilers con Miguel. Ya. El día de estreno. Yo creo que los demás los vamos a echar el miércoles, ¿no, Serge? Sí, el miércoles. Vamos el miércoles a ver Dragon Ball Evolution. Evolution. Dragon Ball Devolution, por favor. No manches. A ver, Jano, si vas a hablar, levanta la mano. Ahorita acaban de hablar de cine, ya me spoileé la de X-Men Origins. Origins. A ver, pues, pero... Para este review, obviamente tenemos que dejar que sé si tengo un micrófono para allá solita, porque pues... Pásale a aquel... No. Ahí está, ahí uno por eso. No vamos a spoilear nada. ¡Ay, bien! ¡Levanten su mano, señores! Bueno, no vamos a spoilear nada, pero ya todo el mundo sabe la historia. ¡Spoilere, hostia! Pero yo nada más puedo decir, por ejemplo, en cuanto a guión... El guión está... Aguanta. Levanta la mano. En cuanto al guión que tiene la película, muy malo. O sea, es como que... Diálogos monótonos de que... Sí, no, y sí. O sea, no... Fíjate, ya creo que cuando vi la película... Me imaginé todas las juntas, todos los emails... Todas las reuniones que tuvieron los escritores... Y yo creo que es lo más... lo mejorcito que pudieron... Porque, hermano, no podías adaptar esa historia, es inadaptable... Esa historia, ¿cómo le hacías? No se puede. Sí, no, el cine es inadaptable totalmente. Ajá. Sí. Entonces, yo creo que es de lo mejor que se pudo haber hecho. Créeme eso. Que le dieron vueltas al asunto, no te preocupes. No, sí, pero me refiero, o sea, un actor, aunque sea una cosa monótona, un diálogo monótono te lo hace ver bien. Aquí se ve Y el actor este demuestra nada más dos caras. ¿La viste en inglés o en español? Subtitulada. Subtitulada, por eso, porque en español es Mario Castañeda. ¿Y qué opta para hacer el doblaje? Me encantó. Yo con solo escuchar la voz de Mario Castañeda soy feliz. Neta, el Justin este, el menso, el Epe, el de Goku. Justin Chadwick. Ese, no, o sea, la creo que no sabe actuar porque tiene dos modalidades. Sí. Enojado y menso. Gritando y serio. No. Serio y pujando. Sí. Sí, no, la de pujando es cuando está enojado, cuando está gritando, etcétera. Pero el resto del tiempo tiene cara de menso. Pero el doblaje de Mario Castañeda, créeme que te hace recordar los primeros episodios de Dragon Ball cuando Goku está grande. Entonces vale es la pena, muy bueno el doblaje. Vale la pena verlo, pero doblado. Lo que me pregunto, ¿dónde quedó Chichi? Ahí les enseña toda la buena película, ahí las trae. Es forma mortal, ¿no te diste cuenta? Cuando está peleando ahí en el desierto con el chavo, ¿qué es lo que le das primero? Esas son piquetes de abeja. Nah, sí, pues tiene algunos push-ups. No sé, Eso se llama push-up bro. No, pero... Es mucho. Bueno, los actores, pues no la libra, ¿no? Pero el doblaje está muy bueno. La historia es Dragon Ball 90-210, básicamente. Sí. Lo que no me gusta es que hay muchas escenas donde no supieron usar bien el Kije, o para los que no saben lo que es pantalla verde, se ve muy mal la iluminación y la pantalla verde no la supieron mezclar. En la escena del volcán. La escena del volcán a mí me desesperó. Sí, estuvo... No estaba muy oscura, no se apreciaba casi nada. De hecho, estaba muy borrosa para mí. Sí. Borrosa. Sale Tamborín y luego se muere. Y lo mejor de la película es Picoro. ¿Picoro? Sí. Casi ni sale. Casi ni sale, pero por eso. Cuando sale te quedas. No, Picoro es compa... Está muy despreciado Picoro, lástima. Picoro es compa del Dr. Robotnik, el de Sonic. Porque trae su fortaleza, se la prestó. No, fíjate, la fortaleza... ¿Tú te acuerdas de un cómic independiente que se llama Fly? Donde tienen hay un en la portada. Es la nave que trae Picoro, pero de color café. Y es la misma nave, así como que... Yo la vi, what the... Fuck. Que tenga los cómics de Flight, chéquenlo. Es la misma nave. Bueno. O sea, se la piratearon vilmente. Y lo que me encanta, tiene una nave enorme para que el güey siempre esté ahí enfrente. No has parado. Pues le gusta que le pegue el viento. Es el Dr. Robotnik. Que el viento le mueve el cabello, sí. Es que nada flatulenta y te dice nadie se da cuenta. Lo que me encanta, va así de repente. Mosca. Mariposa. Las quemaba con su ki, no te apures. No, pero el maquillaje de Piccolo sí está medio, ay, da lástima. No es maquillaje, son filtros. Bueno, quizás sea un poco, después de un spoiler muy rápido, no hay sangre. No, ¿qué tiene? No hay nada de sangre. Es que es PG-13. Tampoco en Dragon Ball había tanta sangre. Si era una película live action de Caballeros del Zodiaco. Ahí sí. Ahí sí tendrían que traer sus varios tinacos de sangre, ¿no? El que más llegó a sacar sangre de Dragon Ball era Piccolo. Y era verde. Bueno, en Japón era roja. Era morada. Morada, rosita, rosita. Pero de ahí en... No, de hecho, cada vez que salía sangre, nada más era como que así como que de la nariz o de la boca. Así, o si salía así, se veía como negra o algo así, o como sí. En un botón o algo así. O sea, arrancaba los brazos el campo. Por eso no... Pues no tenía nada que ver sangre. Sí, no, de hecho no. O sea, es que la película, tienes que entender, Oliver, que es PG-13, está hecha para maximizar ingresos. Ingresos de provenientes de niños. Y obviamente al final se dieron cuenta que dijeron, híjole, gastaste una hora en pura aventura en buscar las mures bolas del dragón. No está muy entretenida, que digamos. Se me hizo muy rápido, o sea, no saborearon el hecho de buscarlas. El final está muy rápido. También. El final está muy rápido. Está porque así. Se dieron cuenta como que, ya, una hora y media, ni modo. Ya se nos acabó el tiempo. Córtale el final, ya mátalo a este güey. El que estuvo muy chido y se parece mucho al Yamcha que utilizaron en la versión coreana, ¿se acuerdan de este Dragon Ball? ¿El chafa? Donde sale Pilaf. No lo vi. O una especie de Pilaf. Es el Yamcha de esa y el Yamcha de esta tiene más o menos la misma personalidad así, bulezón. Me decepcionó que Yamcha... El Yamcha de esta película también es coreano. Yamcha no tiró ni un dedo, ni nada. No, pero pues sí es la personalidad, o sea, la forma de... El mejor actor, bueno, el de la película que más o menos quedó ahí, ese era... El Gohan. Dijo porque sale poquito. Sí, de hecho es lo que le dije a mi hermano en la mañana. Le dije, ya vi la película. ¿Lo pagaste por eso? No, sí. Me invitaron. O sea, por eso es que fue a verla, me invitaron. Estuvo barra el cine. Sí. Y y le dijo, ¿sabes qué? El único actor que vale la pena es este. Y pues, porque sale poquito. Y un poquito el Marshall Rochi también me gustó un poco. A veces una parte sí sobre todo. O sea, es muy buen actor él, pero ese sí se pasó de lanza. No, oye, no, listo. Oigan, a los que la vieron, ¿qué calificación les damos? ¿Le dan ustedes a Dragon Ball? 7. Yo le doy un 5. 7, pero 2 por el doblaje. 5 como película y 3 como adaptación. El doblaje está... Oliver, ¿qué bueno, yo como adaptación le doy... Así como adaptación, le doy un 2. Y como película le doy un 1. Nada, es que... Ya, es que pasaste. También si quieren ver a fuerzas Dragon Ball no se puede, o sea, pues vean Dragon Ball. Realmente, ¿eso, ajá. Eso no fue nunca la intención? Realmente mucha gente espera ir al cine y ver la película como la serie, pero es imposible y por eso se me hace a mí algo injusto andar poniendo la historia de la película. Yo fui a verla porque realmente yo vi la película y a mí sí me gustó. Yo salí satisfecha, salí bien, sí, no sí. Salí, porque como los comentarios que daban en el internet y en todos lados, yo me imaginaba que iba a ser un asco totalmente. No, y salí hasta feliz y disfruté. Hay momentos que los disfrutas y te ríes y me quedé. Bueno, era un momento muy bueno, lo que duró muy poquito. Y sí, de hecho, a mí se me hizo muy corta la película, me quedé así como que ya quería yo ver más. Yo como película le di un puntaje muy bajo porque, o sea, gastaron mucho dinero: 100 millones. Para que al final, o sea, cualquier cosa, o sea, metes pantalla de verde y lo primero que tienes que ver es buena iluminación. Y la iluminación que tienes de frente, que sea más o menos parecida a la iluminación que tienes atrás, que le vas a poner el background. No vas a poner un personaje que tenga una iluminación del lado derecho cuando el background tiene el sol del lado izquierdo. Y eso fue lo que hicieron ellos, o sea, la cajetearon muy gacho en ese tipo de escenas cuando gastaron mucho dinero. Creo que no les alcanzó el presupuesto para un fotógrafo. Sí, o sea por eso que le doy una calificación tan baja, o sea, ok, yo cuando me dijo que la fuera a ver como película, no como adaptación, sino como película cualquiera. Película. O sea, yo fui a verla así y cuando le dije, oye, ok, como película ni siquiera eso da, o sea, tiene errores de como edición. Y agradece que no está Toño en este momento, si no nos... No, sí, había unos efectos que sí estaban muy chafas. Sí. Eso sí te diré, el dragón estuvo chido. Quizás lo pudieron haber hecho un poquito más larguito. Muy flaco. Pero está se pasable. Veía muy blurry. Era una iguana voladora, la neta, esa cosa. Sí. Parecía esas iguanas que corren así en dos patas. Yo llegué con que... ¿Vi la de Dragon Ball o vi la de otra película de huevos? ¡Ahí te va el iguano power! Espérate, no. Lo que pasa al final de la película, yo pensé... ¿What? Pudo haber sido peor, la verdad. Pudo haber sido peor realmente. Pudo haber sido una segunda película de Street Fighter. Afortunadamente, como ya dije, después de Street Fighter, ese error nunca se va a volver a cambiar. La de Chun-Li, no manches, híjole. De Chun-Li la pienso ir a ver. Chun-Li juntó $3,000, no, 3 millones en nuestra primera semana. ¿Y qué es más de lo que vamos a poder juntar todos nosotros en nuestra primera semana? En toda nuestra vida, bueno. No, pero, o sea, estuvo bien. Hubo errores que sí me quedé, no manches. Sí, sí, sí. Lo pudieran haber cambiado eso. Por ejemplo, que el Osaru era carnal de Picoro. No. ¿Qué tiene? El Osaru se parecía bastante al primer Osaru que vimos en cuando Goku se convierte por primera vez. ¿Qué? Que era una vez que entre Chango y Hombre Lobo. No. La verdad, sí, eso sí, era como un Lycan, sí. Ándale, un Lycan, exactamente. Luego, pues los apellidos de Chichi o Milk. Ah, sí. Milk McRoberts, así como caiga y no manches. Eso sí, cuando está subtitulada, le dicen Chichi, pero sí lo subtitulan como Milk. Ajá. Pues que es el nombre del personaje, de aquí. Sí. Hay una escena donde sí me quedé así como que... ¡Ay! La única escena donde sí te puedo decir que sí me metí en el personaje o en la película. Al principio cuando están madreando el pobre carro. Es que ese carrazo lo está chingando. Como Mustang, un túnel, un carro túnel. Un deportivo, pero bonito. Hermoso, y lo están madreando con una vara. No me gustó que también que Goku era el... Es que eso ya le habían dicho como hace como 5 años de que... Goku va a ser el niño geek que todo el mundo usa. Y sí, o sea, ¿cómo? Entonces se dieron cuenta que a Chichi la pusieron como una... Una popular. Puta. De que, ay, ya golpeaste a mi novia. Ay, me voy contigo. Vente, chiquito. O sea... Nada, el novio también era payasón. Creo que Milk era el personaje que estaba más fuera de lugar. Sí. En cuestión del personaje de la serie. Era el que no tenía nada que ver con el original. Pues lástima. A mí el único personaje que me convenció, pues, de todos, pues, me gustó Bulma. Sí, Bulma estaba gustó muy bien. Lástima que siento que la desperdiciaron mucho. Sí. El maestro Roshi lo usaron mucho, pero a veces sí sobra todo además. Picoro me encantó, lástima que casi no sale. Inconsciente, exactamente. Ay, ya spoileaste. Ay, todo el mundo sabe la historia de Dragon Ball, hombre. ¿Qué pedo? Sí, bueno, exactamente. No, sí, y luego, donde me convence Chadwin es cuando uno habla. Ah, sí. Los momentos en que nada más actúa, pone sus caras acá, ahí es cuando. Ah, mira, ahí se parece a Goku. Como la escena de Hell frente al el espejo. Oye, les iba a decir, había una página donde estaban haciendo un countdown de los, un top 5 de los personajes más molestos de la película de Dragon Ball. Y curiosamente dije que ganaba Bulma, ¿por qué? ¿Qué onda? Pero yo no sé por qué le molestó. ¿Cuál es el protagonista más molesto a su opinión de ustedes que vieron la película? En cuanto a Bulma, la ponían, o sea, cuando salía en escena la ponían en primera plana, o sea, en cuanto a dirección, en cuanto a edición. Pero cuando tenía papel secundario y tenía diálogos secundarios. Que es a lo mejor por eso que molesta, porque llena demasiado la pantalla. No, pues es cuando nada me dice, sí, y la tienes que hacer que así de frente. Ya es más técnico, pero a mí me molestó que era Bulma Croft. Ah, sí. Apenas llegó Goku, ¡pa, pa, pa, pa, pa, pa! O sea, no, Bulma, bueno, no. ¿Qué hizo Bulma la primera vez que conoció Goku en el manga? Le disparó, pero... balazos, ¿no? Pero no le disparó a todo el mundo, aquí sí. ¿Qué hubo Bulma? ¡Paz! Le tiró un balazo. Pero, o sea, no manches. Que todos los personajes eran calentahuevos. Era Bulma de Juárez. todos los personajes eran calentahuevos. Por Bulma. Cuando dice que, te puedo disparar. Ya quisieras, el pinche el Goku. Y luego, te reto. Y luego ya cuando están solitos que está aprendiendo el... Cada que le dice, cada vez que falles, haz un pie para atrás. Y cada vez que la tienes, te acercas a mí. ¡Ay, chiquilla! Me sonó, cada que la tienes, me voy a quitar una prenda. Ándale, es calienta huevos. Eso es para el DVD. Eso está en el DVD. Luego conciben a Gohan. Y yo sigo preguntando, ¿a esa chichi le faltó? No, pues enseñaba. No, se llama Pusha Bra. Ah, perdón. Usaba Pusha, pues está bien. Es que también Bulma enseñaba a Bubi, pero... Esa que como es PG-13 no pueden enseñar otra cosa, porque Bulma aparecía muy regularmente en cosas muy chiquitas o en ropa como interior. En la serie le dan la esfera del dragón. O incluso desnuda, ajá, que se quita. Cuando le quita los calzones Goku. Exactamente, por eso. Pero es PG-13, no se puede. Lo más porno que vimos era un beso entre Goku y Milk. Sí. O sea, no manches. Imagínate a Goku besando una chichi. ¿Eso pasó? Hay un hentai de eso muy popular. Le digo algo que sí, yo me quejé ya que al final que me puse a pensar que chin, faltó un personaje principal. No, faltó un chingo. Ah, pero sí. La tortuga. ¿La tortuga? ¿Era realmente necesaria la tortuga? Pues era el que metía el lado sarcástico y que frenaba. Se tiró como un capítulo y medio en todo, 10 años de serie. Era como un adorno ahí en la serie. La historia de Dragon Ball ha aparecido, ¿no? ¿Qué? Un capítulo y medio. Sí, ándale, sí, ¿no? Como 4 o 5 cuadros. No, pero fíjate que tenía unos detalles. Yo me fijé en que a Shishi le dijeron princesa cuando le dice el novio, ahí voy princesa, que Milk era princesa. Sí, se dio cuenta que el casillero de Milk, ¿cuál número era el casillero de Milk? 337. No manches. Por un numerito más si hubiera sido el año en que nació Goku. Obviamente fue adrede, ¿no? Sí. Fue como que, ¡ah! Porque gente como se dijera, ¡what! Ahí está. Ajá. O sea, tiene guiños que Ceci sí fácilmente puede reconocer, como cualquier fan de Dragon Ball. Fácil, guiños. Sí. De hecho, caché a Ceci cerrando los ojos varias veces de la película porque estaba imaginándose a Goku. A su Goku de pelos necios. Ándale, el de veras, ¿no? Porque el Goku estaba muy flaquito. Le faltaba más esteroides, no sé. No, pues también el otro Goku, también el cuando Goku recién crece, ¿te acuerdas que estaba muy flaquito es también? Es que Goku estaba marcado, pero estaba muy flaco. Estaba robustillo el Goku en el manga. Estaba demasiado flaco. Mira, ya para la siguiente película, por lo más seguro que va a haber otra. Dice que va a ser trilogía. Sí. Ponle que ya lo ponen a tener con sus esteroides y todo lo que tú quieras, ya lo ponen bien. Ándale, ándale, muy bueno. Dicen que a lo mejor hubiera sido un mejor final si hubiera aparecido, no sé, una cápsula en el... En el espacio. Yo quería que llegara Vegeta así como... ¡Qué hubo! Que salga con el... ¡La pinche! ¡Over 9000! Fíjate que esa película... poder de pelea. Dragon Ball tiene un final tipo Rocky. Ándale. Al final, nada le faltó acá la canción de Eye of the Tiger, ¿no? Al final. Lo que no entiendo al final... ¿Te acuerdas cuando llegan y pues es la chava que sale? ¡Spoiler! La misma que sale al final cuidándolo. O sea, la misma que supuestamente mataron cuando le recogen la bola de... Sí, la bola del dragón. que le quitan las bolas. ¡Buenas noches, niños! Es la misma que lo está cuidando al final. ¿Sí? ¿No me di cuenta? Sí, la misma. El mismo, bueno, no es el mismo personaje, pero la misma actriz. Pues es que no sé yo que la mataron, nada más sé yo que le disparaban a alguien. ¿A quién? A la chava. ¿Te acuerdas cuando la chava, cuando la van a buscar, que chingan la aldea y luego que le dice, agáchate y luego que eso es que le disparan? Esa chava que supuestamente le dispararon es la misma chava que al final está cuidando a Piccolo. Por cierto, nunca explicaron cómo, de dónde salió Piccolo, cómo salió Piccolo ni qué pasó. Piccolo estaba encerrado en el centro de la tierra. Sí, pero cuando es que de repente apareció en la pantalla, ya estaba en su nave voladora. Pues suponemos que igual que cuando sacan en el la tsunami. Serie, ¿no? El tsunami se movió y salió. Fíjate, lo que el defecto de la película es que deja cosas. O sea, no. Creo que aquí se equivocaron. Se me hace que cuando hicieron el guión, cambiaron a Piccolo por Pilaf. No, porque si, lo, si cambias a Piccolo ahí por Pilaf, tiene Pilaf. Algo, tiene sentido. No, es que... Además cambiaron el nombre. ¿Sabes qué es lo que pasó? Y supongo que el guion original era mucho más largo, como de 2 o 3 horas, pero obviamente la hicieron a lo mejor y media. Parecido al anime. El problema es que deja cosas que uno ya sabemos, ¿no? Porque ya hemos visto el manga y la serie y lo que quieras. Que ya sabemos cómo pasó, pero la gente que no sabe nada de Dragon Ball... O sea, ¿y este güey dónde salió Piccolo? Sí. Te dice, no, pues salió ahí, estaba encerrado, no sé dónde. Pero uno ya sabe que Pilaf fue y lo sacó. Sí, y sí, pero yo lo estoy diciendo por el lado, precisamente por el punto de vista de la gente que no conoce nada de Dragon Ball. El Kamehameha, ¿dónde sale el Ki? No, pues es que es una energía en el aire. Pero que es cierto es que van a sacar este... Que ya está pronosticado 2 o 3 partes más. O desgraciadamente es cierto. Sí. Bueno, se lo están financiando con, y, no sé, este, la verdad, no creo que sea con la taquilla. ¿Y creen que al menos sí se preste para mejorarla esta o...? Yo creo que sí. Más vale. Y realmente, fíjate, en cuanto a los fanáticos que están en contra de... Pues están en contra de la película porque ya saben más o menos que no va a estar igual, que la frega. Pero aún así la van a ver. ¿Por qué? Por morbo. ¿Por qué? Porque yo también la fui a ver por morbo. Todos la vimos por Mira, morbo. Mira, yo la vi con la perspectiva de que era como un doujinshi. Ándale, exactamente. Alguien agarró los personajes y hizo su propia historia y ya. Yo salí con esa idea. De o sea, show... No fue verla con... Pero, de... No sé, el nombre no era Dragon Ball Evolution, era Ultimate Dragon Ball. Ultimate. Eso como en ser un Ultimate o algo sí. así, un Elseworlds, como quieran. Eso es. Fíjate, igual yo me puse a pensar, ok, con toda la historia que cuentan, igual es como que un futuro del Dragon Ball que nosotros conocemos. O sea, también podría quedar en... Es la tipo Zelda, es la leyenda del... Mira, dentro de 10 años pueden hacer un remake, no te Ahora. Preocupes, y pueden mejorarlo. Sí. Ahora, ¿qué pasaría, se hacen doujinshis de Dragon Ball Evolution? ¡Ay, cabrón! Está bien raro. Y mira que se prestan, ¿eh? Se presta. Ah, un corte comercial. Vamos a un corte comercial y regresamos con... Con tus llamadas sobre sexo. Con Chuy Astorga. Así es. Con el doctor, siéntate bien. ¿Ahorita? No. Espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No presto, no invito. Bueno, y regresamos con el podcast. Ya después de que todo el mundo habló de Dragon Ball y especificó sus cosas, Leslie se está maquillando para venir a darnos la nueva sección, que es algo así como que las novelas rosas y super románticas por Leslie. Así el corinte llevado a la Leslie. Leslie, historias de la vida real. No es eso, mira, lo que pasa es que de hecho desde la semana antepasada. Ajá. Que Jano me prestó un libro, el de Yokai Attack, que son como de monstruos o de... Es de, básicamente, de lo que es folclore japonés. Sí, al folclore, ándale. De mitos y todo eso. Y me llamó mucho la atención dos de los monstruos, se puede decir, como de los yokais. Y uno que se llama Hanako no Toilet. Entonces, pues bueno, me dije, me voy a poner a buscar una película porque viene anunciado ahí dentro de la descripción del monstruo, ¿no? Y ya, pues encontré la película y todo, y el póster de la película se ve muy interesante, o sea, sí se ve que da miedo y todo, ¿no? De hecho, si les da curiosidad y lo pueden buscar como Hanako no Toilet, lo van a encontrar. Y supuestamente en el libro de Hano dice que es una niña que era abusada por su mamá y que en una de esas que huyó se fue a esconder al baño de mujeres de su escuela y la mamá la encontró y la mató ahí. Entonces por eso supuestamente se aparece. Entonces en la película dije, bueno, a ver cómo la ponen. Como dato curioso, hace años que pasaron Nube en México, una de las historias trata sobre Hanako no Toilet y de hecho aparece regularmente en la serie. Y en varias series de anime que tratan sobre temas sobrenaturales aparece la leyenda urbana de Hanako no Toilet. Exacto. Entonces yo dije, bueno, en una película voy a ver qué tal se ve, ¿no? ¿Qué ondas? ¿Cómo le manipulan la historia? Y no, fue un fraude la película, la verdad, ¿eh? O sea, el último, la niña ni sale. Sale como 2 veces nomás llorando. De las principales, ahí salen ahí todas trágicas. Y el último quien tiene la culpa era una muñeca que estaba maldita en un templo fuera de la escuela secundaria. Y así como que... No pasa nada, pésima actuación... Nada. O sea, al último yo quería ver qué más historia le metían a la pobre mona y todo, ¿no? Pero nada que ver. Otra fue la de Kuchisake no Ona, que es la tipa que es así como clásica japonesita bonita y todo, pero que trae como un cubrebocas, porque ya saben que en Japón se acostumbra mucho que cuando están enfermos, son resfriados, se cubren la boca. Que también aparece en muchos otros animes. Ajá, sí, es muy famosa. Y dije, bueno, voy a buscar una película, güey. Suena interesante. Como es un yokai reciente, supuestamente apareció desde los 70s. Entonces, hay dos películas que hay. Una que se llama Carved, así como rajada, algo así. Y la de Kuchisake, que es de más o menos del 2005 y del 2007. Bueno, pues la de Carved se me hizo interesante. Bueno, pues no interesante, pues menos peor que la otra. Pésima actuación igual, no explican absolutamente nada, nomás ponen la mona tirando sangre. Eso sí es medio gore, porque sí se ven así medio cortes. Esta se dedica a matar puros niños. En el libro de Hano, en el Yokai Attack, sale que es una tipa japonesita muy bonita con un cubrebocas que se acerca a los muchachos, señores, y a preguntarles que si es bonita. Entonces, si tú le dices que sí, se quita la máscara y tiene una rajada de oreja a oreja en la boca, llena de colmillos y así, ¿no? Y te dice, y aún así, y ya como te quedas en shock, te mata. Y igual si le dices que no, te mata rápido, así que, pues malas, te mata. Te friegas de todas maneras. Pero nunca sé qué pasa si le dices que sí, ¿verdad? Sí. O sea, que si es bonita, se quita la máscara. Y si aún así le dices que si es bonita, no dice. Pues yo que te mata de todas maneras. Pues asesina. Pero bueno. El caso es que dije, bueno, voy a ver cómo la manipulan en esa historia. No, igual les digo, mata a puros niños, supuestamente todo mundo les tiene miedo y en un terremoto vuelve a aparecer la mona. Y que, ay no, al último ni se le entiende, se mueren todos y fin. Es como que, órale. Y la otra, que se llama Kuchisake, está de lo más porno. Así que si les interesa ver porno, véanla. Son como seis escenas gráficas de sexo. Perdóname que te interrumpa, Leslie, pero con ese nombre, Kuchisake, pues cómo no. Leslie, bueno, ¿seguro que no bajaste un video porno? No, o sea, es que lo bajo de una página que se especializa en puras puras películas de terror japonesas. Películas, bien. Orientales y todo. O sea, no te pone que es una película calificación R y la fregada. Clasificación, perdón. Que caiga. Ajá, o sea, nomás dices horror y ya, fin. Que claro que horror no tiene absolutamente nada, más que es puro porno. Y al principio sale una escena de sexo de un doctor y una enfermera. Entonces dije, bueno, a veces en las películas acostumbran a hacer mucho eso de que para el clímax, darle clímax a la historia, hay una escena de sexo gráfica, ¿no? Y pues sí, ya las toleré y el último se murieron, bla, bla, bla. Y no, otra y otra. Y el último me dieron a entender que la mona, nomás para que ser feliz, quería que tener una escena muy caliente y fin. O sea, así como que ahí convirtieron que todo mundo se acostó con todos, que sufrieron en un hospital, que supuestamente la mona era hija de un político que tiene una relación con un señor que era hijo de un presidente. No es cierto, un muchacho que era casado y que que era casado y no podían tener la relación. Entonces el tipo decidió irse por su familia y la dejó. Entonces ella a fuerzas quería hacerse una cirugía plástica porque se sentía fea, aun cuando era muy hermosa. Entonces el papá le decía que no. Entonces ella se provocó un accidente de carro y quedó desfigurada. Entonces pues, obviamente ya le hicieron lo que quería, ¿no? Su cirugía plástica. Pero lo malo es que como quedó tan desfigurada, se quedó con la rajada en la boca. Entonces, supuestamente, eso fue lo único medio interesante que dijeron. Porque en todo lo demás ya fue sexo, sexo, sexo. Y fue gráfico, porque si les interesa. Se llama Kuchisake y ya después. ¿Mande? No me preguntes, no me quiero recordar. Pero ¿Salían cuadritos? No, o sea, bueno, no se ve así como que tan explícito en ese aspecto, pero sí se ven desnudos y. Y se escucha todo el plap, plap, plap, una plap y todo eso. Lo imaginarán. Yo sabía de una serie o una película que se llamaba Cuchiplanchas. No. Ese es con Alfonso Sayas. Pero sí, las tres son japonesas y son más o menos recientes. La de Hanako no Toilet creo que es del 95. Así que el estilo se ve medio retro extraño. Noventero, ¿no? Noventero. Pero sí, son pésimas películas, así que no se las recomiendo, a menos de que les interese ver el porno. Oye, ¿y la viste subtitulada? Sí. O sea, claro. ¿En inglés? Sí. ¿Y cómo estaba la traducción? ¿Estaba buena o mala? Bueno, mira, como yo no sé japonés, no te sabría decir. Pero entendías lo que estaban diciendo. Sí, no era novela de Hanako, entonces no tanto. No era traducción de computadora de... Oh, sí, estar sintiéndome mal. Un monstruo viene hacia mí. En la de Hanako un poquitito, pero sí se entiende la película. Sí. Pero aún así, aunque tenga buenos subtítulos, las películas son pésimas. Ah, bueno, como dato curioso, lo que pasa es que hoy en la tarde estaba viendo una película y está el típico galán que ve a la chava que se está acercando hacia él. La chava se está acercando hacia él, acaba de salir del carro y así como que tiene que caminar un cachito. Entonces el mejor amigo, que es también el comic relief de la película, le dice... Si la sigues viendo así, vas a quedar embarazado. A lo que el chavo dice, yo no soy un pescado. Y luego ya llega la chava y habla, y yo me quedé, ¿what? ¿Eh? ¿Qué tipo de traducción es esa? Bueno, en inglés es, if you keep looking at her, you're gonna get pregnant. Él, no que vas a embarazar a ella. You're gonna get pregnant. Y él dice, I'm not a fish. A lo mejor estaban hablando en el slang de los italianos, ¿no? No, era tailandesa. No, pues que tiene no sé que ver qué que es un pescado. Ajá. Oye. Pero se me hizo genial. Tenemos rato ignorando el chat, no sé qué rollo. No, no ha dicho nada. No pasa nada del chat. De hecho, tampoco leemos comentarios ya en este Oye, Dorame, ¿te acuerdas de Rec? La película española que tanto dio Toño. Sí, pero vamos a seguir hablando con lo de Leslie. ¿Algún comentario final? Perdón. Ay, pero ya nada más les voy a decir la página donde las bajé. Creo que se llama Asian Horror Movies. Ahí pueden encontrar miles de películas de .com. .com, sí, perdón. Y encuentran miles de películas de todas, tailandesas, coreanas, japonesas, chinas, de todos. Por si les interesa, hay buenas películas y hay otras que neta no sé ni para qué carajos las subieron, pero bueno, ya eso es todo. Okay, bueno. Hay que estar atentos entonces, ¿no? Antes de seguirle, nomás quiero decirles que yo no soy un pescado, I'm not a fish. I'm not a fish. Bueno, sí. Oye, ahora ya pude ver la película gringa de Rec, la de cuarentena. No manches, los zombies más falsos que he visto en mi vida. Son hasta de zombies son malos actores, los compas. Hasta sean mejores los zombies de Left 4 Dead, ¿verdad? Casi, casi. Bueno, pero quiero decirte que me gustó. No, la inglesa, la estadounidense. A mí me gustó de la estadounidense el bombero, que es una especie de berserker. Es un zombie que no es zombie. Ándale. O sea, de que ¡ay, viene un zombie! Y empieza a agarrar. Y con el marro, le empieza a dar. Empieza a darle al marro. Él le pone al marro. Póngale al marro. No, lo chido de la película. Seguro que no viste la versión porno. Lo chido de la versión de Rec. ¿En inglés? En inglés. Es que no dicen joder ni mierda. O sea, eso es importante. Dicen holy shit. Ajá, fuck shit. Dale Pablo. Mucho Pablo. No, pero. Ese bombero es la hostia, o sea, realmente se dejó caer. Fíjate que una de las cosas que yo rescataba de Rec era precisamente la actuación del argentino Joto. Ah. ¿Cuál? Señor grande. Ah, ya, que habla sobre, que habla mal de los chinos. Sí. Y no reprodujeron esto en la versión de cuarentena. No, en la gringa son unos nigerianos o algo así, ¿no? Ajá. O sea, ni siquiera porque... Bueno, pues en Rec la mejor actuación era la del argentino maricón. Uh-huh. Y el personaje en la de cuarentena ni siquiera le quitan personajes, sí, hombre. Y sale el perro, ¿no? Creo que también sale el perro. No sé, pero sí. No, está malo. Sale mucho Pablo. O sea, de volada se nota que el camarógrafo ya estaba enamorado porque le hace así en la orejita, así muy. ¡Ay! Tienes pelito en la orejita. ¡Uy! Ajá. Acaba de llamar Hugo Pavel y acaba de hacer una pregunta. Me y en la de, y en la de Rec, que ¿no? Si hay racismo en los zombies. Más grande, cierto. Es idea mía. Pero me tengo que hacer una pregunta si quería Hugo. No, fíjate. ¿Racismo en los zombies? Los zombies no discriminan. Son buena onda. Se tragan parejo. ¿Tú qué prefieres? ¿Un zombie negro o un zombie blanco? No, un zombie que no corra. Sin piernas, ¿verdad, Miguel? Es que bueno, recuerda que después van a sacar una versión de la historia de los zombies, tipo como la hicieron con la de. La nueva de vampiros, ¿cómo se llama? Se olvidó el nombre. Twilight. Con la de Twilight, donde van a sacar zombies vegetarianos. O zombies que nada más comen carne negra. Conejito. No sé, pero vampiros que brillan es la hostia también. No manches, no, los zombies no discriminan, pueden ser españoles, africanos, americanos, mexicanos, o sea, ¿no? ¿Estás hablando de Resident Evil? De Resident Evil, sí. ¿Un zombie puede votar? Rebotan, pero no votan, no sé. Aquí votan los muertos, pues ya, ¿qué? Fíjate, ¿no? La de Rec, la protagonista, no, la de Rec, la de cuarentena, la protagonista está tan flaca que yo pensé que era zombie. No, es más, casi al final dices, ah, cabrón, es la chava. Sí, dale. Es la chava con un pañal gigante. Te confundes, sí, la última zombie tiene un pañal gigante y sabe usar el martillo muy bien, ¿eh? Hasta se la acomoda acá como carpintero y todo el rollo, o sea, uh-huh. No. Hasta en eso. Que en eso sí les ganaron los españoles, ¿eh? En ese personaje. ¿Cuál? En el último personaje que aparece. Sí. Uh-huh. O sea, a mí sí me dio una cierta... Me hizo sentir mal el personaje que aparece al final. En la de Rec. ¿En la Rec española? Me hizo sentir muy mal el personaje. Me gustaba la escena en la que se iba la luz. En la Rec sí te asusta. Ese mono sí me dejó a mí como que... Sí, a mí también. O sea, de hecho a mí me dio... Fue como cuando Vane presentó el baile de la morsa en la tele. Ándale, a mí me hizo sentir muy mal, güey. O sea, dije yo, ay, cabrón, o sea... ¿Cómo? Bueno, eso sentí cuando yo vi el final de Rec. Sí, es que se ve como que la sombra y en la americana... Luego, no, estuvo gacho ese, ni saltas, ni te... No, nada. Ajá. A mí me molestó que en la americana, en el tráiler ponen el final. Así como que, sí. No manches. Exacto, sí, qué estupidez. Ajá. Pero fíjate, entonces la conclusión, la americana está... peor que la española. Solo el bombero es lo que salva la película y ya. Y es un menudazo los domingos, no manches. Una de patita. No, es que patita, estaba patita. Estábamos viendo la película, un compa y yo, un compañero de trabajo, estábamos diciendo, güey, no mames, qué bombero tan chingón. De seguro, cuando estaba de bombero, le pasaron así como que un film infomercial de cómo combatir a los zombies. Este es usted y este es un zombie. Cuando usted vea que un zombie se le aproxime, empiece a golpearlo con todas las fuerzas que tiene hasta poder deshacerlo en cachitos. Y así como que te pongan con infografía, o sea, con dibujitos, con ilustraciones de un bombero golpeando a un zombie. Y con una música así medio clásica de ta ta ta, de elevador o algo así. O sea que el bombero recordó su entrenamiento. Sí, sí, de usted y el zombie. El zombie y usted. El zombie y usted. O sea, como... Profesor, ¿qué hacemos cuando es un zombie? Mira, tiene muy sencillo. Disparar a la cabeza. Le empiezas a golpear y si es posible, quiébrale la cabeza. Pero niño, no gastes municiones, dispárale a la cabeza. Ajá. Es tu única oportunidad. Así es. No, pero no vean, vean Rec, no vean cuarentena. No, o sea. Pero si veras quieren ver algo bueno, pues no vean ninguna de las dos. Vean Dragon Ball. Vean el fútbol. No, pues sí, de perdiz. Pregunta, a ver. ¿Alguno de ustedes ya vio la de la profecía del no nacido? Sí. ¿Qué les pareció? Está bien. Mira, está regular cuando fui a usar la Dorama y yo. ¿Ya la viste? Fíjate que no fuimos a verlas con muchas expectativas, pero pues sí, es un terror, está, ¿cómo se dice? La película tiene un, ya está trazada, ya no es necesario que le busques por otros lados, va a lo que va la película, tiene rapidito. Tiene lo bruto. Ah, realmente. Sí, claro, pues, esta película pero de terror. Déjame defiendo un poquito de la profecía del no nacido, me gustó que se meten con un poco de la mitología judía. Ya no se meten tanto con los cristianos, sino realmente con los judíos y el cabala y todos esos pedos. Lo que pasa es que ya exprimieron la religión cristiana hasta donde más podía. A ver, Leslie. Bueno, yo como soy fanática de las películas asiáticas, ese es un remake de una película japonesa. ¿Cómo se llama? Ah. The Unborn también se llama. Y The también, Mother, creo que también se llama The Mother. ¿Y manejan la religión o no? ¿O es otro pedo? Sí, eso es lo que iba a decir, yo no recuerdo cómo se llama la película, yo vi una película de una señora que le están haciendo un bebé que al parecer es la fantasma de la esposa de la cual era el amante. O sea, está la chava, ¿no? Que está enamorada de un tipo, la versión esta japonesa. Esa es otra. Bueno, pero es muy parecido, o sea, el hecho de que se quiere sí. Renacer en una otra persona por X razón familiar. Seguro que no estás viendo una película porno. No. No, esa se llama El Ojo 2. Ándale, la del Ojo 2. Se me hizo muy parecida. Fue como que una pero mezcla. Pero créanme que esa es buena. Es buena. La del Ojo 2 es muy buena. El Ojo 2 es muy buena. No ha nada que ver con la primera y la tercera. Sí. De hecho, lo curioso es que la película de The Unborn sí está basada en una auténtica leyenda judía. Que sí habla precisamente sobre como un hijo, una señora queda embarazada, por así decirlo, con el espíritu de un niño no nato. Por favor, no. Chingado. O sea, si me aceptan el comentario, ¿verdad? No anden viendo cine de terror gabacho. Y menos en estas épocas. O sea, si tienen la oportunidad de ver la película original, venga de donde venga, de España, de Francia, de Oriente, de donde sea, aviéntense la original. No, por eso... Discúlpeme, pero los gabachos nunca van a superar, nunca van a poder hacer una versión gabacha de una buena película extranjera. The Grudge con Buffy es la bomba, güey. No, tienes que ver la original. No. Ok. Un último comentario sobre esa película. El tema de un bebé no nato no es exclusivamente asiático ni es exclusivamente judío. Es un tema recurrente dentro de varias culturas y religiones a lo largo del mundo. Entonces, a mí no me sorprende que hay dos películas distintas. Los que mejor lo captaron fueron los asiáticos, porque tienen ese misticismo de... No, es que la diferencia es que el cine de terror asiático tiene una estética y una composición distinta a la del cine de terror. No, y pues también puede ser problemático. No. Es distinto. También puede presentar un problema, pues porque... Claro, espérate. Toño Breaker. Pues no me dejan hablar. Habla. Puede resultar, el cine asiático, el de terror, puede llegar a ser un poco aburrido, la neta. Entonces, para que no pase eso, los gringos como que las esterilizan y las mueven y ya para las hacen más tontas. Pero si tú no eres ni gringo ni oriental y eres una persona con cerebro, lógicamente te va a gustar más la versión oriental que la gabacha. No necesariamente, hay unas que no. Bueno, es que tampoco no te vas a asustar si ves las de El Santo contra las Momias, ¿no? Que supuestamente es... Mira, yo vi The Grudge gringo y vi The Grudge japonés, y la verdad las dos se me hacen muy buenas películas orientadas a mercados distintos. Oye, ¿qué película oriental sale? Es el mismo director. Creo que es la del ojo, ¿no? Donde sale una tipa lamiendo una cristalería. De ahí como... Yo... ¡Demonios! Esa escena yo... Sí, eso me dio ¡shit! No, el ejemplo perfecto de que los gringos echan a perder las películas es El Aro. La neta. El Aro japonés... Ya no la vi, tiene cosas diferentes, pero no está tan buena, la neta. Y tampoco la gringa. Pero ahorita va, lo que pasa con El Aro es que las películas del Aro plural crean un misticismo detrás de una figura. Se ríe Toño porque dices El Aro. Sí, no, yo sé, a Toño le encanta El Aro. Mira, hasta levantó la mano por El Aro. Fíjate que yo pertenezco al... No, lo siento mucho, yo pertenezco al sexo costumbrista, El Aro no. Mira, a mí el caso más concreto fue Agua Turbia. La versión oriental es un verdadero... Excelente. Es una chingonada de cine de terror, cabrón. O sea, es de las pocas películas de las que yo me he aventado en video en la casa y, cabrón, yo estoy sentado viendo la pinche televisión con un miedo que me lleva a la chingada. En cambio, la versión gabacha es una vasca, o sea. Lo que pasó es que Estados Unidos antes hacía buenas películas de terror suspenso, más suspenso obviamente, pero llegó aquella época, y le estaba comentando ahorita a Ramos cuando sacaron cuando sacaron las películas de que El Juicio Final, que las religiones, por ejemplo, te comentaba ahorita. La profecía está buena, pero por ejemplo, me refiero... De los slasher films. Exactamente, cuando lo del milenio, La Hija de la Luz, Almas Perdidas, todo ese tipo... Donde se enfocaron a un solo tema, religioso, y del religioso asústate con Cristo y la fregada. Pues la primera fue la del Exorcista y hasta eso es lo mejor. Pero, no, pero me refiero a cuando ¿y ya... el niño de Rosemary? No, sí, pero me refiero al hecho cuando ya tocaron el tema de ya el venido del nuevo milenio. Y se quedaron en ese tipo de suspenso, que ya lo exprimieron y no han pasado a otra. Mientras, por ejemplo, te digo, los japoneses o los asiáticos agarran de su misma mitología, empiezan a crearte temor. Porque igual les pueden agarrar un dios que sea bueno, pero te lo pintan como malo y... Yo aquí en México voy a hacer una que digamos que cae en el... ¿Cómo se llama? Lo de la pasión de Iztapalapa. De un sacerdote zombie pedófilo. Y a ver, ¿cómo está, cabrón, eh? A ver, güey, pon al padre Maciel ahí, está cabrón. Es el crimen del padre Mamaro. Mira, ¿quieres saber zombie, qué película de terror americana no me gustó y que sin embargo la versión japonesa, que le llamo versión entre comillas porque realmente la japonesa es la original y es completamente distinta, El Aro 2? ¿La llegaste a ver? Sí. Esa película... Estoy de acuerdo contigo. Hizo casi me cagaran los pantalones, pinche película. Cabrones, sí, El Aro 2. Mira, yo siento que lo que pasó fue que los norteamericanos se quedaron encasillados en el rollo religioso cristiano. y los orientales nos trajeron otro miedo, nos trajeron el miedo a otras cosas, como por ejemplo, yo cuando vi creo que fue el ojo, no me acuerdo bien si fue el ojo, pero todo ese rollo que empezaron a usar los orientales del cabello, el agua, son simbolismos de ellos, y ya no es el miedo al demonio ni a una religión, no, es algo más cercano a nosotros. Es más físico, pues. Sí, Toño, perdón, ustedes no vieron una película, no es de miedo, pero a mí me impresionó mucho esa escena. Creo que se llama Cuatro Estaciones del Año o algo así, de un chavalito que se los dejan a un monje y que lo va criando, bla, bla. Bueno, para no hacerles más cuento, en esta escena se supone que ya vuelve el niño de adulto con el monje porque asesinó a su esposa. Entonces, la agarra infiel. Entonces, hace un ritual en el cual se pega unos papeles con unas palabras, unos kanjis, ¿cómo se llaman? Kanji, sí, se pega uno en la boca, se pega otros en los oídos y otros en los ojos. De repente, llega un momento, pero se lo pega así como sin nada, o sea, nomás. Pero como que la palabra decía no ver, o no oír, o no sé. Pues llega un momento que se empieza a ahogar con el puro papel, pero está la escena. Por eso me refiero a los simbolismos que manejan los oyentes. Está muy caraja esa escena, muy buena. De hecho, yo por eso las películas de The Grudge, las gringas, se me hacen de lo mejor que han hecho los gringos. Porque para empezar las dirigió un japonés, las escribió un japonés. Incluso la segunda, que no tiene nada que ver con la segunda de Yuan, japonesa. Incluso se me hace una muy buena película porque agarra todos esos elementos y los logra reproducir con más o menos un buen éxito. Continuando la producción y el enfoque, el público al que se enfoca. Pero otras adaptaciones de plano no... O sea, yo no me recuerdo que alguien trató de hacer una de The Eye para América con Jessica Alba. Con Jessica Alba. ¿What? Ni siquiera me acordaba que existía hasta ahorita. Sí, que está. Gracias. Muy malo. Bueno, ya nomás les voy a recomendar película. No sé si alguien ha visto la de A Tale of Two Sisters. Yes. Ah, hermosa, hermosa. Coreana. Sí, hermosa. Muy bonita la película. Sí, yo, una vez la pasaron aquí en... No. En los cinemas Ramírez, en los multicinemas, una vez tuvieron un ciclo, en los cinemas no estuvieron un ciclo de cine extranjero hace como unos 3 años. Sí. Y la pusieron y dije, hijos, vi el trailer de esa película hace un año y quiero verla. La fui a ver, quedé encantado con esa película y entonces me enteré que la vendían en DVD en El Paso y inmediatamente al día siguiente Walmart. Salí corriendo a comprarla. Walmart Director Scott está buenísimo. Y a otra clásica, pues yo creo que ya todo el mundo la ha visto, que creo que es taiwanesa, la de Shutter. Shooter. Sí. Solo hay una película que no le recomiendo, es coreana, que es de terror, suspenso terror, que se llama, le pusieron aquí en América, La Víctima. Está muy mala, realmente no la entendí. Empieza la película normal, de repente la cortan, okay, hasta ahí va bien, porque supuestamente la idea de que es la película, de que están haciendo la película, una historia, okay, se entiende. Pero de la mitad para adelante sale que es la película de la película de otra película que están haciendo la historia. Donde no, que la chava realmente sí pasó y la chava está muerta. No, es un merequetengue de historias ahí. Que te quedas, espérate, o sea, me perdí. Es un defecto muy común del cine de terror. Los coreanos. Llega al punto de que te da miedo. Dices, lo que te da temor es de que vayan a hacer otro corte. Que vayan a hacer otra película, de otra película, de otra película. Bueno, ahí nomás quisiera exponer a otra cosa, que todo lo que es Asia tiene otra forma de editar el timeline o el tiempo en las películas. Por ejemplo, se puede ver una escena donde 4 personas están hablando y le dicen, no, sí, mañana, que quién sabe qué, y todavía están platicando de algo, y se corta la escena, ya es el día siguiente y es la persona que está en su trabajo. No sabes cómo se despidieron, qué pasa, dónde se fue. A lo mejor no es relevante, pero hacen unos cortes muy crudos. Puede sacar de onda a veces, sí. Ajá, puede sacar de onda. Es desconcertante. O simplemente, eres policía, vas a estar undercover y la fregada y quién sabe qué. Corte y ya está en el bar hablando con los narcotraficantes. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo consiguió? Pero pues es que es forma, de cierta manera, de economizar. Incluso hasta con películas de Jackie Chan me pasó. Sí. Entonces, ¿es lo que iba a decir? ¿Ya? ¡Corte! Jackie Chan. Bueno, siguiente tema. Yo no soy pescado. Oye, hay que hacer una película de puros bloopers de Jackie Chan, que dure 2 horas. Eso es lo que has visto todas las películas de Jackie Chan. Bueno, y ahora vamos al sin spoiler de veras con Toño Ramos. Fíjate que esta semana me llegó por ahí un correo electrónico que decía, Preparen material con datos y la chingada, que porque vamos a transformar otra vez el podcast. Pura chingada, como cada semana, ¿no? Así es, se hizo una pequeña convocatoria a profesionalizar el podcast. A los que... Pinche bola de pescaditos. Bueno, total, yo también hice mi tarea. Toño, no te agüites, traje un pequeño resumen de lo que voy a hablar. Eso es excelente. Y sí, poco a poco vamos a pelear porque este podcast se vea más pro y que la gente vote más. Y 93 votos, todavía no doy la vuelta a la cuadra, ¿cómo la ven? Llamero. Profe Dorama, yo también hice mi tarea. Acá también. Ángel sí hizo la tarea. A última hora, pero lo hice. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues en vista de que se va a profesionalizar el podcast y en ayuda de ello. ¿Cómo? Dale. No chingues. No, ya aquí no va a haber comentario. ¡Esto es! ¡Deporte, Chuy! ¡A ver! Para tu Fed con amor. Al final, cabrón. Te la dedico, cabrón. A ver. ¡Deporte, Chuy! ¿Dónde está el fútbol con su mejor amigo? Pues vamos a empezar rápidamente con la sección de Deporte Chuy. Antes de irnos, ¿qué onda, Jano? ¿Qué pacho? Ahora sí, vamos con la pasión de Chuy. El fútbol, señores. Perfecto. Empezamos rápidamente con Deporte Chuy, con una nota pues muy triste, muy indignante. Fíjate que hay una arquera que estuvo en los Olímpicos de pasados de Beijing, de nombre Mariana Vitia. Estaba en Monterrey de vacaciones con la familia y fue a cenar una taquería, ¿no? Entonces le dieron un cristalazo a la troca del papá, le robaron su arco profesional, estaba pues customizado, hecho a su medida. Y pues se llevaron eso, se llevaron una laptop de la troca. ¿Qué pasó, Ángel? Sí, o sea, nada más. Pues los que lo robaron se chingaron, cabrón. No pueden usarlo porque es para ella. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pregunta, ¿la laptop tenía fotos porno de ella? No sé, Oliver. Bueno, no. Entonces, el problema con eso es de que ese tipo de arcos llegan a costar unos miles de dólares. Estaba como en $5,000 el arquito. Desgraciadamente la persona que lo agarra pues no sabe para qué va a usarlo. ¿Qué onda, Abraham? Sí, no, hay que decir que cuando se dice customizado significa que tiene que tener el peso ideal, tiene que ser la medida ideal. Y sobre todo es una herramienta importante para los atletas. Entonces, si ella lo usaba para tirar flechas a 50 o 100 metros de distancia, necesitas una precisión micromilimétrica, por lo tanto, o sea, ese arco sí le servía para, ponle, okay, se lo roban y consigue otro, en lo que se acostumbra a este otro nuevo arco, ya perdió tiempo. Entonces van a tener que hacérselo a su medida nuevamente. Ajá. Y es caro, muy caro. Y los que se lo robaron, pues no lo van a poder tampoco vender. No, pues, porque no, el que se venden, pues no le va a servir lo suficiente. Ajá. ¿Por qué? Porque no está sí, en ese tamaño. Entonces, ese es el primer problemita. Desgraciadamente, vamos a pasar a otras cosas ya. Ahora sí ya tenemos por primera vez árbitros mexicanos en la Copa Libertadores. Ya vamos a tener a Armando Archundia y a Marco Antonio Rodríguez. Van a estar dirigiendo el Liga Deportiva Universidad de Quito contra Colo Colo y Deportivo Quito contra Universitario de Sucre respectivamente. Está todo dar. También pasamos a media semana en la Liga de Campeones de CONCACAF. Ahora sí ya tenemos los dos finalistas, señores. Dos equipos mexicanos en la final, orgullosamente. Tenemos a la Cruz Azul, que le gana 3-1 al Puerto Rico Islanders. Quedan 3-3 en el global. Gana en penalti la Cruz Azul. Atlante le ganó desgraciadamente 1-1 al Santos, con todo y penalti de último minuto. Es que ahí tenemos ya la final, ya lista para dentro de 2 semanas. Recordemos que el campeón se va a ir al Mundial de Clubes, que ya no va a ser esta vez en Tokio, va a ser en Dubái, en el mes de diciembre. Vamos a tener también, vamos rápidamente a la Liga de Campeones de la UEFA. Ya se jugaron los cuartos de final de la competición. Desgraciadamente, por fortuna el Barcelona fue y le ganó 4-0 al Bayern Múnich allá en Barcelona. Es el equipo que más se ve con más posibilidades para ganar el fuera Champions. Ya los juegos de vuelta vienen la otra semana. También tenemos Copa UEFA, ya los juegos de vuelta para la otra semana. Ahí doy después información. San Luis por fin ganó su primer juego en Libertadores. Le ganó 2-0 al San Lorenzo de Almagro. Tiene todavía posibilidades de calificar. Esperemos que en estos dos juegos que le faltan tengan buen papel. No sé qué le hicieron acá al Search. Está cajeteando la risa. Y pues, vámonos, señores. Gracias por todo. Esto fue el Changoleo Podcast. Bye. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua.